bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9, aquí desde los estudios de Radio Malva, en la calle Barraca, por el 104.9 y por radiomalva.org, y reponemos los domingos también por la mañana, y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca, Radio Candín de Leganés y Onda Polígono de Toledo. Buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes. Pues temporada de setas, ya estamos como... Por fin llegó la cosecha. Por fin, la época más bonita del año, el otoño, se pone el bosque precioso por todos los lados y las setas forman parte de ese bosque y esa afición que no desde hace tanto tiempo, igual llevo como 10 o 12 años con las setas, pero cada vez me gusta más, cada vez me apasiona más la micología. Sí, sí. ¿En general o alguna en particular? Bueno, ha ido cambiando mis gustos. Es curioso porque yo empecé con los bongis, que son pequeñitos y delicados y muy, muy, muy difíciles de encontrar. Entonces luego ya cuando tienes que buscar cosas más grandes, que hay muchas, pues la verdad es que es mucho más fácil. No solo para comer o para flipar, sino para conocerlas, porque las setas y el bosque en sí es un sitio maravilloso. Entonces las setas forman parte. Hay quien no ve nada y quien lo ve todo. A mí me sorprende siempre eso. Claro, es que como cuando hay, eso no se ve, es lo más bonito también de los hongos, que están ahí todo el rato y lo que vemos, las setas que vemos, es como la fruta, digamos, del cuerpo fructífero que sale cuando se dan las circunstancias adecuadas, que tienen que ser muy adecuadas, de humedad, de eso, y estamos justo ahora empezando. Es un poco pronto, pero en estas temporadas, en estas latitudes, porque hace mucho calor, pero... Pero ha llovido, hace calor. Pero ha llovido y las primeras, las que tardan una semanita por ahí en salir, pues ya están saliendo y da gusto verlas y verlas y comerlas y pasear. Es que no veo ninguna, yo por eso no soy muy aficionado. Sí, paso por un sitio, no veo nada y el que viene otro detrás y encuentra allí un emporio. Claro, es que hay que cultivarlo con poco a poco. De hecho, es una cosa también seria, o sea, que aunque las veas, tampoco conviene, si no sabes lo que hay, primero no conviene tocarlo, porque eso está ahí, lo ha creado el bosque para algo, pues si te lo vas a comer, pues nosotros también formamos parte de esa cadena trófica, pero si no, pues no, mejor dejarlo como está, que no se te vea, que no se note, que haya pasado por ahí. Yo lo dejo como claro. Está, si no hago... No, pero porque es peligroso, quiero decir, como dicen los micólogos, todas las setas son comestibles, pero algunas solo es lo último que haces. O puede ser mucho peor, que te las comas y te pases un montón de tiempo ahí con un montón de problemas internos. Entonces tienes que ir siempre acompañado de alguien que sepa o conocerla bien. Pero hay una cierta cualidad de yo lo descubrí en un libro que se llama El río, de White Davis, que es un tochazo de un biólogo, ¿no? Un especialista en vegetales, que va al Amazonas y habla de la mirada, no sé cómo le llama, es como el oído absoluto, la mirada absoluta. O sea, hay gente que va al Amazonas o al bosque que sea y ve cosas. porque claro, es un está todo lleno de estímulos, ¿no? Por así decirlo. Yo no carezco de esa. Claro, se va cultivando poco a poco. Con las setas muchas veces juegas a bultitos. Tú ves unas montañitas y todas las montañitas son muy parecidas. Pero hay algo que te dice que esa montañita que hay ahí, eso que se ha levantado un poquito, porque están escondidas, son muy tímidas. Sí, escondidas las jodidas. Entonces eso lo tiene también. Les va la vida en ello. Y luego hay setales y sitios que no tienen, o que tienen unas que no tienen mucho valor, y hay mucha historia con esto de la seta, mucha historia, que yo conozco casos de padres que no les dicen a sus hijos los setales, o sea, esto es una cosa que muy seria. Nadie habla de esas cosas, claro. Todo el mundo se guarda. Mi primera intención era preguntarte dónde ibas y sí. luego me lo he pensado mejor y no. Bueno, aquí no. Tenemos la Sierra de Espadán, que es una maravilla y está llena, ahora mismo da gusto verla. Y bueno, la última que está este año, por ejemplo, nosotros siempre vamos a poquitos, no conoceremos muchas, conoceremos así de comer 5 o 10 especies, o sea, 10 clases. Pero este año hemos descubierto una nueva que es muy fácil de reconocer, que es la seta de chopo. La seta de chopo crece en los chopos, álamos y estos árboles así de ribera que están un poco dañados o medio secos, pues ahí sale y justo ahora mismo hay una explosión de seta de chopo que está deliciosa. Pero en realidad aquí en Valencia lo que más se busca es el níscalo, el rebollón. Y todavía no, le falta nada, una semanita o dos, pero bueno, ya teníamos 29 grados. Entonces eso también es muy delicado, no sabes dónde va a salir ni nada, va un montón de cosas que también lo hacen bonito todo este mundo. Y bueno, hoy vamos a hablar de hongos en general, y hay muchos tipos de hongos. Aquí en la península, los primeros hippies que llegaron ahí en los 60 y por ahí, pues ahí los psicodélicos iban a tope. Ahí con el beneplácito del Fraga y del Martín Villa y de todo el mundo, porque claro, esto en realidad no peligraba la unidad de España, aunque sí que se ponían tibios, y había dos vertientes, digamos. Una vertiente más de rollo rock progresivo. ¿Música te refieres? Sí, de música. Y otro más de rollo folky, así. Y entonces, si los demás rollo progresivo, pues le daban ahí al... El progresivo siempre ha parecido como con los folkies cuando comían setas, ¿no? Es un poco... Sí, bueno, pero hasta... Lo que le salía. Pink Floyd, Soft Machine, y había gente haciendo cosas guapísimas, pero esos le tiraban ahí, por lo menos en Ibiza, al ácido sobre todo, y bueno, luego ya de paso, pues a lo que hubiese, a la farlopa, a las anfetaminas o... No, pero el le pasa a los hongos, sobre todo a las psilocibes, como a la marihuana, que es una cosa que puedes ir a recopilar, ¿no? Tienes que comprársela a nadie ni hacer nada. Claro, eso hablaremos un poco hoy también de lo que tenemos aquí en la península, la semilanceata, los famosos bongis, que es una maravilla. Pero bueno, vamos a ir escuchando alguna canción de la que se escuchaba en aquella época, y estaban por un lado eso, los de rock progresivo, pero luego estaban también los del rollo folky. Rollo folky eran más de hongos y más cannabis, ahí rollo drogas naturales, historias así. Y esta es de Increíble String Band. 3. Árbol. Crying. tree, bend its branches low down to the ground, and its green leaves shrouded up my mind. Pues ahí sonaba de increíble String Band. Una alegría escucharlos, que hacía un montón que no los escuchamos. Los escoceses estos de Edimburgo, que se fundaron en 1966 y sacaron el álbum este Liquid Acrobat As Regards. Tuvieron una vida larga, larguísima, ¿no? Creo que han seguido haciendo cosas desde poco, sí. Y pero lo curioso que estaban ahí en Ibiza, por un lado eso estaba los Pink Floyd, Soft Machine. Estos también en Ibiza. Y estos en Ibiza, este era los rollos folk, ahí los de los hongos y toda esta movida, pues imaginaros, ¿no? Que también en España ahí todavía quedaban los últimos coletazos de franquismo matando gente y estos ahí comiéndose hongos. Bueno, con los guiris no sabes que el poder no se mete. Claro, claro. La unidad de España y no peligra, pues nada, esto de que se pongan tibios. Pues había canciones muy bonitas, imaginaros ahí en las calas, ahí todos en bolas, ahí follando unos con otros y pues eso, esa era la España. El acabose. De los 60-80. La fama divina viene bueno, de eso. Y los hongos jugaban en esta vertiente, la vertiente más folky de la música, jugaban un papel importante porque se ponían también allí. Supongo que serían más mexicanos, porque aquí sí que hay, pero aquí están en las montañas. No sé yo muy bien la conexión que habría entre Ibiza y el norte de las montañas de España. Entonces supongo que serían más... Y vendrían servidos de casa. Sí, de México, de por ahí. Que eso también me gustaría hablar un poco, porque aquí tenemos la suerte de tener la semilanciata, que es el típico bongi. El silocibe. Tóxico, en cualquier guía que te lo pone como tóxico, y es muy difícil de encontrar, pero lo hay en toda la vertiente cantábrica, lo hay también en otros sitios, pero es muy tiene bueno. Tiene unas características específicas, yo lo digo porque tengo algo de experiencia en el área, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un prado, es que en Galicia, ya por mi pueblo, sí que había un prado abonado con mierda de caballo o de vaca. Sí, los animales juegan un papel importante. Salen muchísimas. Salen, pero son muy pequeños y muy frágiles y duran poquísimo también. No, pero todo esto pasó es que esto lo hicieron en el Colegio Universitario de Vigo, que ahora es Universidad de Vigo, y había un prado que daba al oeste y estaba muy soleado, y entonces estaba al lado de la universidad, entonces estaban la valla, los estudiantes y todos los colgados de la comarca del otro lado, pero nos juntábamos allí decenas y decenas de personas. Sí, a mí me contaron también, no sé si era verdad, que ocurrió algo parecido en Santiago, que no sé si fueron las rotondas o en algún sitio que llevaron algún tipo de algo así. Pues imaginaros una ciudad universitaria con bongis en las rotondas. Era como algo que no sabíamos para qué era, y de repente de un año para otro vino alguien con la noticia, ¿no? De que claro, eso se podía comer, tal. Ya sabes que hay siempre gente que se ofrece como voluntaria a experimentar, y a partir de ahí ya fue todo un boom. Sí. Bueno, pues la psilocibina que contienen estos bongis, estas pequeñitas setas así con forma de tetilla, pero no, si no os las enseñan, no comáis, porque hay cortinarios muy parecidos. Ahí es difícil diferenciarlos si no sabes lo que hay. Entonces conviene no probaros o no probar directamente, o que alguien te asesore o algo así. O alguien que las conozca. Alguien que las conozca, porque ahora con internet es fácil, ¿no? Sí, pero no, una foto para estos negocios de las setas no vale. Tienes que tienes que transmitir la información directamente a alguien que sepa. Y si no, te vas a la farmacia, que en la farmacia te da ese servicio. O debería dártelo. Tú vas a la farmacia más cercana y el farmacéutico debería saber lo que tienes ahí. Oye, ¿esto qué es? ¿Es peligroso? ¿Me lo puedo comer? ¿No me lo puedo comer? No sé qué. Y si no, pues en la sociedad micológica más cercana también que te te lo interpreten y sepa lo que estás haciendo. Pero bueno, hablando de esta seta en concreto, tiene unas particularidades, que es que no tiene, las setas alucinógenas en general se componen de psilocibina y de otras partículas que ahora no recuerdo, pero que son tóxicas también. Sin embargo, que suelen ser las más fuertes, las mexicanas, las hawaianas, todas estas que se cultivan en casa ahora, todas estas son como muy, tienen una parte de psilocibina y otra parte de otras sustancias que también colocan, pero que también son un poco dañinas, digamos, o que son más fuertes. Y sin embargo, los bongis son como muy, son muy suaves, no tienen una gran cantidad de, ni de sustancias tóxicas ni de psilocibina, y la mayoría de lo que se compone son de psilocibina. Entonces es como muy seguro tomarlos. Yo no he visto a nadie que de bongis haya tenido así malos viajes o cosas así. Bueno, el problema era que te ponías demasiado, ¿no? Claro. Algunas de las experiencias más extremas que he tenido con las drogas han sido con claro. Quiero decir que, por ejemplo, íbamos en moto y una vez que fuimos, muy nos las comíamos allí, y luego ya no, ya con la experiencia. En moto y de hongos. En moto y de hongos, entonces en la playa hay muchas curvas, en la primera curva. Por la Alicia. Menos mal que yo iba de paquete, digamos, y el que iba delante mía se comió, no es que se comiera la curva, es que no cogió ni la, no Buah, cogió curvas, ni la curva. A curvas, a mí. Salimos por allí y caímos por un varao que no nos matamos, claro, de casualidad. Por eso, sí, son peligrosos. Sí, pero sí. No nos dolía nada, eso sí. Sobre todo andar en moto, porque te quedas en el prado ahí haciendo la corbeta. Sí. Bueno, pero todo, por ejemplo, bien. Tiene una duración también bastante extensa, que son, sí, claro, sí, yo luego, sí, luego teníamos que ir a casa de nuestras familias, ¿entiendes? Claro, y sería ahí muy bruticos comiendo también, ¿no? Sí, esto que no sube, pues nos puede quedarle cierto tiempo. Y claro. Luego yo me acuerdo que yo llegaba a ocasiones que no podía hablar, ¿sabes? Hablaba como y claro, no puedes llegarle a tu madre con ese, de esa manera. And our big tough leader, away he wails. He thinks he is the kingpin, but he's outraced by that little weedy stranger with a grin on his face. But that is the illusionist, the circus man. And the whole man-murdering sea is his caravan. Eat air croquettes, my children dear, if you want to save yourself time and tears. History picnickers, follow me. Evolution up the slopes of the sea, up the slopes of the sea. Up the slopes of the sea. Pues ahí sonaba The Increíble String Band. La increíble banda de cuerdas. Sí, con del álbum Liquid Acrobat as Regards de Acrobatas Líquido Según Miran el Aire o algo así. Y la canción Evolution Rag. Y bueno, pues recordemos que estos estaban por Ibiza y en los años 80 comiéndose los hongos. Pero bueno, la parte de alterar la conciencia, los hongos nos permiten alimentarnos y permiten muchas más cosas, y es el alimentar al árbol. Y hay varios documentales por ahí. Está este de Planet Fungi, que el comienzo está muy bien, la verdad, y ahí muy bonito. Ahí explica un poco cómo va todo el rollo del micelio con imágenes y tal, y luego se va un poco ahí con el rollo así conspiranoico, intentando venderte unos productos, el Stammer este y toda esta movida. Pero bueno, del mismo director de fotografía o donde salen las imágenes, la película, leo aquí, es de Louis Schwarzberg. Empieza muy bien, unas imágenes impresionantes en las que te haces una idea de cómo es el bosque, de que nosotros vamos al bosque y vemos el árbol ahí, vemos el matorral o las plantas, pero ahí debajo el micelio, o sea, eso es como una... Nuestro estómago, nosotros metemos las cosas en el estómago para digerirlas. Sí, sí. Pues el micelio se mete dentro de las cosas para digerirlas, pero básicamente es lo mismo. Entonces el árbol se alimenta de todo eso, si no, no hay un montón de alimentos que no los pillaría, no tiene capacidad para descomponer un montón de moléculas, que entonces el hongo es una parte muy importante. Y luego, Luis, también en la película, yo no la he visto, pero he visto, como me lo has dicho tú, he visto imágenes, algunos vídeos cortos de la película. Claro, aprovechan las cámaras que tienen, ¿no? Estas cámaras que graban a baja velocidad, una claro, pasada. Claro, el time-lapse, sobre lo que quería recomendar es Follow the Rain, siguiendo la lluvia del mismo director de fotografía, y es una maravilla. Ahí sí vive en el bosque, ahí tiene un container y se lleva el micelio, se lleva los cachitos de madera y en descomposición y tal y que cual, y los coloca con una cámara en time-lapse, de esto que tiran una foto cada minuto o cada 15 segundos. Ves crecer el... Y claro, y sacan cosas increíbles, sí. Ahí es un... para fliparla ahí de lo bonito que es, todo lo que está, todo lo que ocurre ahí, como que... Sí, cómo se mueve, cómo reacciona, como sí. A otros tiempos que no son los nuestros, claro, nos creemos sí, que está para... muchas cosas que no ven, y este hombre ha llegado a encontrar alguna especie nueva también, una azul ahí muy bonita, y a explorar la fluorescencia de las setas, que es algo que no se me había ocurrido, pero ahí hay unas cuantas setas que son bioluminiscentes. Entonces eso pues, brilla en la oscuridad, y el tío se va por la noche ahí a intentar grabarlas, o la graba también en time-lapse de este, o sea, en su estudio, y ese es el que las mejores imágenes de tanto Planet Fungi como del otro sitio son suyas, y él con su mujer ahí viven en Australia, en mitad de un bosque, una maravilla. Si tenéis oportunidad de verla y os gusta el bosque, y se dedican a explorar un poco también el sentido de los hongos con el árbol. Está muy bien, la verdad. La cooperación que llevan a cabo, ¿no? Claro, sí. Siempre los hongos los encontramos en la base de los árboles. Claro. Bueno, no, también algunos suben para arriba, otros... Bueno, no todos, algunos son... Bueno, sí, estamos hablando de los hongos de que nos interesan, digamos, o que vamos a buscar para comernos. Sí, sí. ¿Mm? Que hay un montón, y no tenéis mucha competencia cuando vais por ahí. Claro, ese es un problema también con las setas, y es que va mucha gente al bosque, y como están ahí en el suelo, pues algunos van y lo rompen todo, o van con rastrillos, o van a hacer negocio, yo qué sé. No sé, yo siempre cuando voy al bosque intento ser como los indios, ¿no? Que no se debe de que no dejar ni rastro. Sí, sí, y luego también es importante. Vayas al bosque o vayas donde vayas, claro. No hay que dejar ni rastro. Y en las setas también es importante porque si tú coges algo. Y dejas el rastro de que lo has cogido, estás marcando el setal, algo que no te conviene. Entonces conviene primero eso, todos con cesta para que suelte las esporas, y con navaja para poder cortar la base y no tener que llevarte parte del micelio, solo te llevas lo que te interesa y lo tapas todo así, que aquí no ha pasado nada. Ya. Eso lo dejas como estabas, bueno, vuelves a... Claro. Como cuando estaba antes de que surgiera el hongo. Sería esa es la manera, yo creo, correcta de coger setas. Entonces, un problema es que a veces hay caravanas, depende de los sitios, se corre la voz ahora. Se corre la voz, sí. De hecho, estamos a punto. También te digo un programa hoy por eso, porque en las próximas semanas esto va a empezar a salir en los periódicos, en el canal no, o en no sé qué, porque la gente se corre la voz. ¿Cada vez hay más gente o la gente se va animando, claro? Sí, porque aquí es, en realidad es fácil porque aquí la gente va al rebollón. El rebollón, el níscalo, que muy reconocible también. Es difícil de confundir porque si lo si haces el corte y sale y sangra en verde o en rojo, ya está, ya no hay duda. Si, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que yo no lo sé? O sea, cuando haces un corte por debajo y salta ahí como una salvia y, sí. y un y si tiene que qué color tiene que ser verde o rojizo. Si no es verde o rojo no es rebollón. No te lo comas, da igual. Es falso rebollón o puede ser otras cosas y hay falsos rebollones además. Sí, sí. Entonces mejor no, es fácil de y suelen estar agrumados. Sí, si tienes la duda no la claro. cojas y sobre todo no te la comas. Por supuesto, siempre. Y es como la comida que dejas en casa perdida, si tienes la duda de que si estará buena no hay que comerla, ¿no? Sí, sí, no vale la pena porque hay riesgos, ¿no? Y en las setas es alto riesgo, o sea, te puedes equivocar y pueden estar al lado unas de otras y estás cogiendo algunas ahí y al lado hay otra especie que es muy parecida y te engañan y te juegas el estómago, el hígado. Sí, aunque no te mate, pero estás fatal durante una te envenenas, ¿no? De hecho lo puedes pasar muy mal, sí, entonces es algo serio, pero si lo llevas a cabo con curiosidad y con siempre hay alguien cerca o con un montón de jornadas micológicas en las zonas donde suele haber y da gusto. Nosotros hemos ido a bastantes jornadas micológicas y es un paseo por el monte con gente que sabe, es una maravilla. Y que te llevan y te dan un recorrido, pues a ¿no? a Moncayo, a no sé dónde, pues te vas por ahí y es una manera de conocer también los sitios. Te dicen setales también, que eso no te lo dice casi nadie. Vamos con la siguiente canción. Wildman de Galactic. Sonaba Galáctica, esta banda americana formada en 1994. Esto ya era un poco más. Está haciendo grupos talluditos ya. Sí, sí, pero bueno, todos son psicodélicos ahí y que les gusta. Lo que les une es la psicodelia y el amor por las setas. Sí, sí, y los hombres salvajes ahí. El. Bueno, estábamos con los hongos que en realidad y ahora también en farmacéutica y han investigado un montón la cola de pavo y el reishi. Sí, no, acá no paran de. Es un mundo tan rico y tan fértil que no paran de encontrar cosas. Sí, sí, y de un montón de especies y todo sí, eso. Sí, sí, sí, aparte que hay mogollón y. O sea, que forman parte del bosque y eso es muy importante, que va todo junto y muchas veces por eso también hay bosques que parecen estériles, hay que no se les, no hay, parece que no hay vida, que no hay nada, no es que no haya setas, es que no hay nada, que son plantaciones de árboles, pero hay otros bosques que están vivos y el micelio es algo importante. Vivos y diversos, quieres decir. Claro, en realidad es como, si ves las imágenes de estos documentales y eso, ves como una red ahí neuronal y... Sí, funcionan en red. Sí, sí, como si fuese un internet ahí todo súper conectado ahí por debajo. En otro no la red bosque, que le llama uno un libro. Ajá. El bosque red. Sí. Entonces es muy importante ver todo, entender cómo funciona todo eso, que no lo sabemos. O sea, está como que, bueno, ahí está, como está ahí debajo, pues se va investigando, pero son muy beneficiosos para el bosque, para limpiar residuos, para un montón de cosas. Tienen unas propiedades increíbles en todos los aspectos, medicinales, para la mente, de alimentación, tienen un montón de proteínas, de minerales, de aminoácidos, un montón, y en realidad son como si fuesen burbujas de agua, porque en realidad cuando hay agua suficiente pues salen para arriba y toman esas formas, pero son muchas veces un 80 o un 90% de agua. Le llaman aquí a eso que cuentas la internet del bosque. Ajá. Good Wide Web. Ajá. 3 W también, funciona como funciona la red, ¿no? También todos contribuyendo al común. Claro, claro, es un poco esa simbiosis entre, pues eso, tú me das esto para ti y esto para mí, y vamos, es una cosa que deberíamos aprender un poco de ella, de cómo en realidad nosotros también podríamos ser parte de eso, ¿no? Y también es una forma de entender la vida y la muerte, ¿no? Porque, integrarnos en ese ese panorama. Claro, por ejemplo, el árbol que cae. Por ejemplo, no molestando, lo que decías tú antes. Sí, eso es lo primero. No, no, no, intentar ser un poco más hongo que virus, porque yo creo que nosotros nos hemos convertido en un virus ahí que estamos arrasando por donde vamos y necesitamos romper y... Sí, Luis, pero siempre que hablas de los bosques nos imaginamos los árboles y tal, pero el mundo fungi pasa desapercibido. Claro, claro, y está ahí, fíjate que hay aquí, por ejemplo, es que como aquí está muy seco, pues solo se ve ahora, a partir de ahora es cuando empiezas a, hostia, si está ahí, si eso, esa seta, esa historia, y he pasado un montón de veces por el mismo sitio. Es una cosa que, pero el micelio sigue estando ahí todo el tiempo. Lo que tiene que darse las circunstancias adecuadas para que se fructifique y para que salgan unas esporas y que nosotros pues las repartamos, o los pájaros, y cada una tiene su sistema, ¿no? Hay unos que se quedan ahí con forma que huele fatal para que vayan las moscas, y luego tienen como una gelatina ahí por fuera para que las moscas se quedan ahí medio pegadas, y luego la mosca lo suelta las esporas en otro sitio. O sea, tiene unos sistemas guapísimos. Eso le llaman al sistema de coexistencia, le llaman la hermandad arbórea. Ajá. Es un poco del Señor de los Anillos, ¿no? Sí, sí, sí. Y un poco de, pues eso, del planeta en el que estamos, y ahí todos trabajan, ¿no? Esa, y lo que decía antes de la vida a la muerte, ¿no? El árbol que cae, que se muere, pues su madera sirve de alimento, y ese alimento vuelve otra vez al árbol de al lado. O sea, eso deberíamos aprender a vivir. Eso es solarpunk también, yo creo. Todo es solarpunk últimamente. Y ahora vamos con otros que andaban por ahí también en Ibiza a finales de los 80. Estos eran de los folkies, los Fireport Convention, con una versión de Susan, de Leonard Cohen, que había sacado un año antes. Se apuraron mucho. Get you on her wavelength. lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel. Pues ahí sonaba Fireport Conversion. Y era un directo, sonaba tremendo. Para la BBC, ahí un año después, ahí después de haber sacado el temazo, pues va, ellos sí. Se grabaron, no parecía directo cuando lo estaba escuchando. Ahora, los aplausos y tal, sí que. Sí, sí, sí. Y bueno, pues esos andaban por Ibiza, recordemos, por los finales de los 60, 70, el principio de los 70, comiendo hongos y algún LSD, así, algún tripe de vez en cuando, pero eran más de hongos y del karma y del rollo, los instrumentos asiáticos y bueno, la filosofía asiática y toda la movida esta, y también supongo que era mucho del rollo este del Castaneda, ¿no? Que hizo mucho, sí, que hizo mucho, mucha mella ahí con el Don Juan y con el viaje del guerrero. Sí, recordemos que Don Juan lo que usaba era los hongos, ¿no? Para sus viajes astrales y esas cosas. Sí. Nunca me gustó, en realidad, sino a mí no me acabo de convencer ahí un poco. Recordemos también que todos estos hippies que llegaban a Ibiza al principio iban en primera clase y venían viajaban con British Airways y tenían pasta, y al final de mes pues les caía el dinero. También es una forma de ver la vida y de paz y amor. Y Leonard Cohen también hacía lo mismo, pero una isla griega. Ajá, claro, sí, islas griegas, Marruecos, Ibiza, sí. Eran un poco pues lo que se fue luego ya más hacia India, digamos, pues al principio era por aquí cerquita, pero bueno, hasta que ya no se podía, ¿no? Y bueno, pero una parte más interesante que el Castaneda sí que era María Sabina. Que María Sabina sí que fue como un mito fundacional de estos, ahí una mujer que en realidad pues escribieron su biografía, pero ella no hablaba castellano, entonces en realidad lo que ella... No la conocía yo, leo aquí que es una curandera y chamana mazateca. Sí, sí. Pues, que difundió el uso de los hongos alucinógenos en México y en el mundo. México, sí. Y en el mundo. Sí, la tía la estudió un banquero ahí que tenía un montón de pasta y se fue a estudiarla allí porque lo había leído algo parecido al Robert Graves sobre las amanitas y tal y que cual, y se dio cuenta de que, hostia, que todavía quedaba alguien por ahí vivo con esas creencias y con esos mitos y esa liturgia y esas historias, y se fue allí a estudiarlo y transcribió un poco lo que ella decía, pero ya no hablaba, ella hablaba cosas curiosas, decían como por ejemplo que mezclaba el castellano con el mazateco y decía, pues es que tiene muchos relojes, le diría al banquero este que tenía mucha pasta, o sea, a la gente así que tenía muchas ocupaciones o mucho dinero o algo así, pues que tenía mucho reloj. Entonces, pues un poco difícil de entender, pero una figura que en realidad sí que dio un poco de luz a algo que es ancestral, ¿no? Que no se sabe, todo esto que estamos hablando ahora, pues se usa de modo recreativo, o chamanes, o no sé qué, o tal y que cual, pero en realidad es algún conocimiento que ha estado siempre ahí. tú celebrando la vida. Pues ahí sonaba Hongos, de la banda Animales de Costumbres. Está mejorando el nivel del disco, la musical. Se nota que te las vas preparando más. Antes se las ponía Alfonso, ahí se las teníamos que buscar para acá y para allá, y ahora si en el móvil te metes la aplicación F-Droid, que le puedes poner aplicaciones libres. Especie de Spotify alternativo, ¿no? Sí, creo que lo pilla del YouTube o algo así, pero te lo pone ahí en bandeja, puedes hacer listas de reproducciones. ¿Cómo se llama? Créate, con K. Pero creo que para poder instalarla tienes que tener el F-Droid, que es como un repositorio. Sí. Hay una cosa que quería contar yo de María Sabina, que no sabía que bueno, no había oído su nombre, una curandera mazateca que nos ha presentado Luis Soya, que es la sabia de los hongos y guardiana de los saberes más antiguos del México indígena. Es que hace la semana pasada, el día 17 de octubre, nombraron una nueva especie de luciérnaga en su honor. Ajá. Potinos María Sabineae, que es me parece un homenaje muy bonito, claro, ¿no? Aparte de un animal que brilla en la oscuridad, ¿no? Que bien, ¿no? Sí, a una mujer que ha centralizado la conexión entre el territorio y la sabiduría, ¿no? Un poco que le den tu nombre a una luciérnaga va a alumbrar eternamente en los bosques mexicanos. Sí. Pues quien en realidad la dio a conocer fue Robert Gordon Watson, que era un ricachón que fue vicepresidente de JP Morgan y todo ese rollo. ¿El banco? Sí, sí, o sea, ahí se fue. Como era le gustaba la etnobotánica por los años 80 o algo así. Bueno, y su mujer, que era pediatra, yo creo que tendría algo que ver, y también le interesaba el rollo, porque si no sé yo del ser del JP Morgan a la etnobotánica, y hay un trecho, no sé. Y aparte al mundo este de los hongos y los inframundos y las liturgias, no sé. Es un poco raro todo eso, pero bueno, muy interesante la vida de esta mujer, que es un poco como una ventana. Volveremos a por ella, ¿no? Sí, una ventana a los conocimientos que había antes y que se han perdido la mayoría. Y nos vamos despidiendo, así que volveremos sobre los hongos y eso, al monte a coger, con mucho cuidado, no cojáis nada, Y no os comáis lo que no sepáis que es. Exactamente. Ante la duda, precaución. Exactamente, si no, llévalo a la farmacia o llévalo al este, pero está el bosque precioso, y si no, hacerle fotos, y es maravilloso estar ahí en medio de toda esa vida ahí que está pasando ahí, de colores y de historias guapísimas. El bosque está precioso ahora. Y nos despedimos con el temazo de quién va a ser, de Albert Pla, Hongos. Muchas gracias, Alfonso, que estuvo ahí a la técnica. Ya lo echábamos de menos. Sí, sí. Hasta la semana que viene.